Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 4 de mayo. El Grupo Municipal de Ciudadanos hace público hoy un comunicado en el que se recoge que el pasado 30 de abril tenía lugar el primer pleno telemático de la Corporación Municipal, un pleno extraordinario con un único punto, la modificación presupuestaria para establecer un fondo de emergencia social por un importe de 158.170 euros. Desde Ciudadanos se explica que se trata de una partida para luchar contra los efectos sociales y económicos de la pandemia provocada por el COVID-19 en nuestro municipio, de forma que el ayuntamiento tenga una dotación específica para ello. La necesidad de esta partida ha sido puesta de manifiesto por el Grupo Municipal de Ciudadanos, tanto en las reuniones telemáticas de portavoces como por escrito, mediante registro. La unidad a la hora de la votación en el Pleno pone de manifiesto la voluntad de todos los grupos municipales de Ubrique de trabajar de forma conjunta frente a la pandemia. De igual forma, en el Pleno se aprobaba una partida de 31.300 euros para la compra de mascarillas para todos los vecinos de Ubrique, un importe que supone la renuncia de todos los grupos municipales de la asignación correspondiente a 4 meses, punto que igualmente fue aprobado por unanimidad. Ciudadanos agradece el trabajo de las hermandades de Ubrique y la labor de los voluntarios de Correos a la hora de realizar el reparto de las mascarillas. El Grupo Municipal de Ciudadanos muestra, por tanto, su respaldo a la lucha contra el COVID-19 en Ubrique y considera que ahora hay que establecer el destino específico de este fondo, para lo cual se muestran disponibles a la hora de aportar ideas y soluciones para el equipo de gobierno en unas decisiones que entienden deben de ser consensuadas con todos los agentes sociales y grupos municipales. Por último, para Ciudadanos, este es el primer paso, pero es un fondo dinámico y entendemos que se puede y se debe ampliar en función de las necesidades que vayan surgiendo para tener una dotación suficiente, la cual se debe complementar con los recursos que deben de ir llegando de otras administraciones. Por otro lado, dentro del proyecto Ciudad Ciencia, hoy comienza una nueva edición del programa Somos Científicos y Científicas, Sácanos de Aquí, un concurso de divulgación en el que jóvenes de entre 10 y 18 años chatearán con una física que estudia agujeros negros, un microbiólogo que busca nuevos fármacos o un matemático experto en trabajo cooperativo con drones, entre otros investigadores e investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este evento dirigido a estudiantes celebra esta tercera edición en el marco del proyecto Ciudad Ciencia, con un formato adaptado a las condiciones especiales del confinamiento en el que se encuentra el país. En esta ocasión, tanto docentes como alumnado y personal investigador se conectarán desde sus casas a través de sus teléfonos móviles o de sus ordenadores para participar en una iniciativa que pretende acercar la ciencia a los jóvenes de forma espontánea y divertida. Durante las próximas 2 semanas, 10 investigadores e investigadoras del CSI se convierten en concursantes. El reto es responder a través de chat online a las preguntas que formulen alumnos de 18 centros educativos pertenecientes a Ciudad Ciencia. Ubrique se suma a esta iniciativa a través del IES Nuestra Señora de los Remedios. Este año los chats estarán moderados por el profesorado de cada clase y no serán públicos como en ediciones anteriores para contar con una mayor seguridad. Otros temas de interés, el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha dado a conocer que se tenía cerrado el contrato para que el barrio ofreciera un concierto en nuestra localidad el próximo 11 de julio dentro de su gira de verano. Debido al estado de alarma y las circunstancias actuales, el barrio ha cancelado toda la gira sin gastos para nuestra localidad. El dinero reservado a sufragar los gastos de este concierto se han destinado al Fondo de Emergencia Local. Todas las delegaciones, el 10% de todas las delegaciones, este caso creo que menos Seguridad Ciudadana y Comunicación, el resto ha sido un 10%, los que desde el equipo de gobierno se tenía claro que tenía que hacer esa reducción para aportarla, en este caso, a las ayudas que corresponde para poder salir de esta pandemia y saber, pues, las reuniones diarias que tenemos todos los concejales del equipo de gobierno. Lo tenía muy, muy claro, nosotros lo veíamos igual. Y claro, había una partida exclusiva, un evento musical, en este caso al concierto que se realiza todos los años, una partida a 120.000 euros, que ella, viendo que no se podía realizar, pues nos lo comentó bastantes veces y nosotros a la primera le dijimos, ¿sabes? Ahí tiene disponible esos 120.000 euros de cara a que no se va a organizar, pero cerrado y estaba el concierto. Menos mal que el propio artista, en este caso, pues anula toda la gira, la pospone al 2021. Tendremos que volver a negociar con ese artista en caso de que el año que viene estuviera disponible para poderlo traer, porque claro, no es fácil que no es que el precio de este año, seguramente el CASE no sea el mismo que el del año que viene, debido a, claro, a la cantidad de aforo, que de esa reducción que tienen que tener todos los eventos multitudinarios, y los artistas, pues claro, van a tener que bajar el CASE y a lo mejor así pues se pueda renegociar. Nosotros este año, pues desde el último de octubre, estábamos nada más que trabajando de cara a que la gira de este año del barrio era una gira muy, muy, muy fuerte, una gira que llenaba todos los conciertos, que lo tenía casi todo el papel vendido, lo pudimos comprobar en Jerez, en el mes de enero, conciertos de sábado que se llenó en 2 horas y tuvieron que hacer otro domingo, conciertos en Granada, conciertos cerrados durante todo lo que es el año y en el estado de verano, muchísimo más, y el barrio pues era nuestra figura. Lo teníamos, el expediente se encuentra allí en este caso en el ayuntamiento, todo el contrato cerrado, todo para la fecha, nos adelantábamos este año en el concierto, no era un concierto de septiembre como otros años, porque claro, en septiembre, en este caso pues el artista ya había pasado por ciertas localidades, en agosto lo tenía en el Concert Music, creo recordar que después tenía Algeciras y Cádiz, y claro, nosotros no podíamos hacer un desembolso económico grande, sabiendo que se iba a llenar, pero claro, con una incertidumbre de que si pasaba por ciertos municipios de la provincia antes, pues nos podían quitar una cantidad de personas a venir aquí a Ubrique. Y claro, nos adelantamos al 11 de julio, era la fecha que acordamos con él, con su manager, en este caso pues con Rafa Casilla. Desde aquí pues, si nos escucha, le agradecemos todo el apoyo que nos ha prestado y que nos ha puesto, y sobre todo pues esa colaboración tan grande, que una vez que estamos en el estado de alarma, del tirón, él dice que no había que abonar absolutamente nada, se pospone la gira, el contrato se encuentra en el ayuntamiento, todo ultimado, estábamos a una semana o semana y media para dar a la luz la fecha y sobre todo lo que es la venta de entradas, porque teníamos que hacerlo en coordinación con ellos. Nosotros trabajamos con Ticketmaster, el portal que ellos trabajan su receta con el Corte Inglés. También en las negociaciones habíamos tenido tira y afloja de que, claro, el concierto del barrio, las entradas siempre son a un precio de 39 a 48, son las villas 60-70, no es un concierto barato para, en este caso, para el disfrute de esos espectadores. Nosotros aquí en Ubrique, pues sabemos que las entradas siempre se ponen algo más económicas, hablábamos que andarían desde 30 a 38, era la horquilla nuestra. Al final lo aceptaron y bueno, todo totalmente cerrado y ultimado, pero bueno, debido a esta crisis sanitaria que no se ha podido realizar, pues bueno, nos lo dejamos en el tintero, este concierto del barrio, y si el año que viene hay posibilidad, será una de nuestras primeras bazas a la hora de poderlo traer a Ubrique, porque sabemos de la aceptación que va a tener ese concierto en Ubrique, y sobre todo lo hemos comprobado a nivel de toda España, que la gira que está realizando este año era muy fuerte, un lleno en todos los conciertos, y sabíamos que Ubrique no iba a ser menos. No hemos quedado sin él, pero bueno, qué mejor que repercutir esos 120.000 euros para la mejor ayuda y salir de esta crisis sanitaria, que yo creo que también eso sí que es importante para todos nosotros. El responsable de festejos, Fernández Rivera, igualmente ha explicado que de momento y a la espera de conocer cómo evoluciona la pandemia, no ve viable la celebración de la Feria de Ubrique. Hombre, si estamos comprobando en este caso que en la desescalada, los eventos deportivos con multitud de personas, como pueden ser los partidos de fútbol, se van a reanudar a último del mes de junio y toda la temporada próxima, lo más seguro que sean sin afición, o sea, sin personas para poderla disfrutar dentro de ese recinto deportivo, no es nada fácil que un evento, bien sea una feria en la que congrega una cantidad de personas, bien una corrida de toros o cualquier evento de concierto, pues va a ser muy complicado a la hora de organizarse, y no creo que te lo vayan a permitir con mucha facilidad. Después, ámbito empresarial, en este caso pues los caseteros, si le reducen la mitad del aforo de sus correspondientes casetas, pues también es bastante, bastante complicado que se echen adelante. Ahora estamos comprobando que a partir de hoy ya abren algunos negocios para comidas para llevar, a partir del próximo lunes, creo que solamente son las terrazas, a final del mes de mayo, con un aforo ya dentro de cada, en el interior de cada local. Estamos hablando que es bastante, bastante complicado, pero bueno, son novedades que van a traer esta pandemia. Nadie sabe cómo se puede ir actuando, y el tiempo lo irá diciendo poco a poco, y la verdad que es muy, muy complicado si puede realizar o no, pero las normas pues nos las tendrán que ir diciendo de cara, sobre todo porque organizar una feria no se organiza de un día para otro. Se organiza con mucho tiempo de duración y la verdad que no es fácil. Es que ahora mismo no podemos adelantarnos nada, porque si no se puede organizar una feria en la Plaza de las Palmeras con las canatas grandes que hay, más complicado será poderlo organizar en otro sitio más pequeño, ¿no? Porque el aforo será muchísimo menor y se necesitan las mismas medidas de seguridad tanto en un espacio grande como en uno pequeño, con lo cual en uno grande tendrías una cantidad de aforo mayor. Muy muy complicado a la hora de organizar los eventos, con lo cual no nos vamos a adelantar nada. Vamos a ir viendo que durante este mes de mayo, a partir del boletín oficial, no paran nada más que ir sacando modificaciones. Iremos viendo de cara a, en el mes de junio, si va a haber algunos eventos multitudinarios, y nosotros pues en este caso seguimos trabajando en la misma empresa de montaje de casetas, en este caso la Asociación de Feriantes, estamos en contacto con ellos casi todas las semanas, porque claro, ellos son los primeros que están informados, porque su vida, en este caso, pues su sustento económico va a través del trabajo que realizan en dichas ferias, y ellos pues nos van comunicando si se podrá realizar o no, si les es interesante o no, si ellos también podrán tener esa reducción de ese aforo en cuanto a las personas que se puedan montar en las distintas atracciones. Con lo cual se sigue trabajando, pero con una incertidumbre bastante, bastante grande. Estamos hablando que con lo complicado que va a ser abrir un establecimiento en la calle peatonal, debido a la distancia que van a tener que estar en los veladores, en la zona de cada persona que vaya andando, o sea, el viandante por la calle peatonal, es muy, muy complicado. Nosotros, en este caso, desde el equipo de gobierno, no nos vamos a adelantar y no vamos a mover nada, salvo que, en este caso, las autoridades competentes nos vayan marcando el camino. Y en este caso, a raíz de ahí, nosotros iremos trabajando. Estamos hablando que es un problema de salud. Y salud es algo grave. No es que uno nos quiera organizar o sí. Nosotros tenemos que acogernos directamente a ir trabajando, como se va a hacer con el caso de esta pandemia. Y las medidas nos las irán diciendo, en este caso, pues desde las autoridades competentes. Por otro lado, también hoy les informamos que las trabajadoras de la Ley de la Dependencia de Ubrique se han sometido a los test rápidos de detección del COVID-19, dando negativo en todos los casos para tranquilidad de trabajadoras y usuarios. Así lo ha destacado hoy Toñi Villa, la cual además ha explicado que en esta semana se van a recuperar todos los servicios. Mira, pues el proceso ha sido un poquito largo, porque en verdad desde hace ya varias semanas deberíamos haber empezado a trabajar en turnos normales. Lo que pasa es que a través de la empresa, a través del ayuntamiento y del comité de empresa, por supuesto, pues lo hemos retrasado lo máximo posible, por lo menos a la espera de los test. Porque según comunicó la Junta de Andalucía, ya no hacía falta que tuviéramos servicios mínimos. Eso ya ha durado hace unas 3 semanas. Entonces nosotros hemos estado ahí peleando, pues, intentando retrasarlo lo máximo posible. Se ha ido haciendo gradualmente, porque llevamos 2 semanas que hay algunas personas que se le ha ido aumentando el servicio mínimo que tenían. Y a partir del día 2, que fue sábado, pero empezaron los servicios normales y ya hoy está casi toda la plantilla trabajando al 100%. Es verdad que hay familias que por las patologías de los usuarios, por el miedo, por la edad tan avanzada que tienen, también algunos, pues han rechazado el servicio durante una temporadita, hasta que por lo menos se quite lo del miedo del virus al COVID. Es lo que tenemos ahora mismo. La verdad que para nosotros hacernos el té ha sido muy tranquilizador, y también nosotros transmitir que ha sido muy tranquilizador hacia la gente a las que vamos, a las casas a las que vamos. Porque nosotras por lo menos ya no somos portadoras, por lo menos ahora mismo. Cierto es que nos están llegando de que el test que nos han hecho nosotras tiene un 68% de efectividad, ¿no? Pero bueno, algo es algo, menos teníamos antes. Que estamos viendo después que si dentro de unos tiempos estamos viendo que hay síntomas, que hay historia, pues con repetirlos a todo el mundo y empezar otra vez los protocolos tenemos suficiente. Que en esta situación lo que hemos hecho todo el mundo ha sido un himno. Es lo que era lo suyo, es lo que tocaba, ¿no? Tanto nosotros como la empresa, nosotros lo que queremos es luchar por nosotros, decir que nosotros los tenemos que hacerlo a toda la plantilla porque estuviéramos trabajando en servicios mínimos o no estuviéramos realizándolo. Tenemos que hacernoslo actuar. Incluso las personas que están embarazadas ahora mismo se lo han hecho, las trabajadoras que están embarazadas. Nosotros, a través del ayuntamiento también, porque como todo esto viene a través de Diputación, pues se veía oportuno que las de ayuda a domicilio del ayuntamiento también se lo realizaran, que es lo lógico porque también están entrando en domicilios con personas vulnerables, ¿no? Y sin ningún problema, vamos, nadie ha puesto ninguna pega, nadie, todas nos la hicimos perfectamente, vamos. Y bueno, y el resultado ha sido magnífico para todas, que nosotros la primera noticia que tenemos a través de Diputación, que claro, que vienen a través de la Junta de Andalucía. Sí. Vienen los tres nuestros. Y ahí, pues, poco tenemos que decir.